Metal We Trust. Buenas tardes y bienvenidos a Metal Battle Radio, programa número 12. Todos los lunes en directo aquí a las 7 de la tarde, emitiendo desde Radio Ujo 107.2 FM, a través de radioujo.com y de Saltomata Radio. Media hora dedicada a Metal Battle íntegramente. Media hora de metal aquí en el altavoz de Metal Battle Spain. Aquí al micro. Y con la estufa puesta, que afuera hay 4 graditos y llueve. Estamos un lunes más en directo, congeladitos de frío. Bueno, empiezo la estufa ya a calentar, que llevamos aquí ya un ratín y ya vamos cogiendo temperatura. Después de un fin de semana intenso, muy intenso, con esa semifinal sur en la Sala Event de Sevilla, donde nos recibieron con los brazos abiertos. Yo no sé si nos han recibido alguna vez tan bien como en Sevilla, la verdad, no recuerdo, ha sido increíble. No voy a citar a todo el mundo ahora, tengo una chuleta de 3 páginas que subiremos a diariometalhead.com y que compartiremos también en el Facebook de Metal Battle, de agradecimientos para lo que hemos vivido este fin de semana, lo que nos habéis hecho vivir en Sevilla, que ha sido enorme. Aquí estamos, como digo, un lunes más. La semana pasada cambiamos la sintonía, poníamos este In Metal We Trust, que es el lema de nuestras camisetas y que, como bien habéis oído, pues es un tema de Primal Fear. Conciertazos este fin de semana, Pinball Wizard, que jugaban en casa, y los de Chiclana, los Escape Land, se pasaron a la final, estarán el 14 en la Blow de Barcelona, pero además estuvieron geniales Devil in You, Ebola Death Project, In Your Face, Odio, Sadconia, Skell, Snake Eyes y Viking Gore. Todos ellos estuvieron geniales, estuvo muy apretadito, el jurado no lo tuvo fácil y bueno, al final tenían que pasar 2 y así fue. Me gustaría resaltar que la enorme presencia de músicos, porque allí había gente, no puedo citar a todos porque no me voy a acordar ahora de memoria, pero sí que había gente de Tedian, de Doca Puzzle, de Ars Nova, incluso estuvieron como técnicos de Backline, gente de Cadena Perpetua, gente mítica de la escena andaluza, que se acercaron hasta allí y que ojalá sirva un poco de ejemplo a los músicos de otras partes para que acudan a los conciertos, porque si los músicos no vais, es imposible que esto funcione, que esto marche, si no nos apoyamos unos a otros. Por mucho que nos rompamos el culo en algunos medios, en las radios, si vosotros no ponéis de vuestra parte y solo os dedicáis a ir del local al escenario, del escenario local, mal vamos. Necesitamos que os apoyéis unos a otros para que esto siga vivo. Siguiente parada, la final, como digo, sala Upload, Barcelona, 14 de abril, allí estaremos. Para que salga de allí una banda rumbo a Wacken, a actuar en el mejor, en el mayor festival del heavy metal del mundo. Y bueno, ya sabéis que el segundo, pues este año tiene premio gracias a Estudios Dinamita y que puede grabar allí un disco. Como veis, estoy un poco afónico, yo no sé si es del aire acondicionado, de la fiesta post-conciertos o no lo sé, la verdad. Será un poco de todo, me imagino. Y también el no dormir, que llevamos 3 días, que ayer llegamos tardísimo al aeropuerto de Asturias y apenas hemos dormido porque hoy había que currar, ya sabéis que no vivimos de esto. No me enrollo más y voy a poner un tema que tengo en mente desde que lo escuché el sábado. Ellos son de Melilla, son una gente impresionante, tanto arriba en el escenario como abajo. Bueno, la verdad es que eso, en eso todos, pero yo no sé por qué tengo este tema en la cabeza desde el sábado cuando sonó allí. Así que voy a empezar hoy con Skell y con su Explícame. We'll be right back. duda uno de los momentos guapos del sábado. Ya me va saliendo la voz, ¿eh? Aquí calentando, ahí dando unos gritos en plan Rubén Picazo de Kais Dynasty. Voy mejorando, voy calentando poquito a poco. El Explícame de Skell desde Melilla. Geniales, tanto arriba como abajo del escenario. Y que con ellos quería empezar esta tarde, tras esta semifinal sur que nos ha dejado molidos. Esto me lo regalaron el otro día, yo soy Kais Dynasty, este es el I Won't Out. Kais Dynasty viene como bonus track en la edición japonesa de su álbum The Hollow Earth. Yo tenía el disco, la edición de aquí de Hollow Earth. El otro día en Madrid me regalaron esta edición japonesa que es acojonante, la verdad. Es una pasada que una de nuestras bandas vea editado su álbum tan lejos en Japón, ni más ni menos. Allí lo han editado con un bonus track, con esta versión de Halloween del mítico, del legendario I Won't Out. Vamos vamos a dar un salto. Nos vamos de Alicante. Vamos hasta Andalucía. Es que vamos a poner alguna de las bandas que no han logrado meterse en estas semifinales, pero que para nosotros son también importantes. Se presentaron a la Metal Battle de este año y yo creo que merecen un respeto y merecen sonar también aquí. Así que vamos con una banda con chica al frente. Tedian. Tedian, son sevillanos. El tema Below the Surface. Y como podéis apreciar, colaboran el Fabio Lione. Tedian son Pepe Sánchez Palencia a la batería, Pólvora Bass al bajo, Antonio José Álvarez a la guitarra y ese amor llamado Bethany Newman a la voz. He dejado llevar por el corazón para hacer el programa, ¿verdad que sí? y no me voy de Sevilla. Ellos son Wild Crust, tampoco se pudieron colar en la semi. Y es que no todos pensamos igual, ya sabéis. Además, Haliquor, el licor duro de Wild Crust. Así suenan en Metal Battle Radio en esta tarde de lunes. Johnny y Canina, ellos son Wild Crust, sevillanos. Me regalaron su disco. Así que pronto veréis una review en diariometalhead.com. Por ahí estaba, no se clasificaron, pero no se lo quisieron perder. Grandes ellos, sevillanos, Wild Crust. Sonarán más veces en esta sintonía, sin duda. Terminar con una banda asturiana que tampoco se pudo clasificar para la semi-norte, pero que, pues como las demás, vamos a hacerla sonar en este programa. Ellos se llaman Sound Crash. Son una banda durilla, muy jóvenes. Esta vez no ha sido, pero yo creo que si lo siguen intentando se cuelan en una semi fijo. Será cuestión de tiempo. De momento los hacemos sonar aquí. El tema es Burn. Y aún tengo pendiente de publicar la review de su EP. Pronto los podréis leer, lo podréis leer en diariometajes.com también. Son Soundcrash, son de aquí de Asturias. Y con ellos tenemos que cerrar el programa de hoy. El número 12 de Metal Battle Radio. Aquí emitiendo desde el corazón de Asturias, de la montaña central de Asturias. Desde Radio Ujo. RadioUjo.com. Y en el 107.2 de la FM. Volvemos el lunes, volvemos en directo. Ya sé que en algunos sitios es fiesta, aquí no. Así que nos vamos a currar y vamos a estar aquí el lunes que viene a las 7. Con más bandas de la Metal Battle. Con muchas cosas que contar, como siempre. Y esperemos que menos afónicos. Siento el estado de mi garganta. Pero ya lo que hay. Gracias por haber estado ahí. Nos oímos y visitad diariometalhead.com. Chao.